no, bueno, entonces, así como plantea el compañero la situación, pues es difícil. En este momento, ahorita estamos en un plantón, en un plantón representativo. En el estado de Michoacán, como él dice, se están haciendo también acciones contra el gobierno estatal, pues, que es un gobierno priista y que nos dificulta también mucho la protesta. Pero entonces, pues aquí estamos y posiblemente el lunes se integran más contingentes. Guerrero posiblemente está participando ya también con una representación acá. Aquí ahorita está Oaxaca también representando, no es una totalidad. Está la sección novena de aquí del DF y pues Michoacán. Entonces, pues también la invitación, ¿no?, a los demás sectores organizados a que nos unamos en una lucha, porque a fin de cuentas la reforma educativa no es la única que nos está lastimando en este momento, sino es una serie de reformas pues que se han venido haciendo. Entonces es necesario empezarnos a organizar y pues vernos en miras a una organización más amplia, sindical, de frentes y de organizaciones, para que juntos podamos dar esta batalla, porque como dice el dicho ese, ¿no?, solamente unidos vamos a vencer, si no, no se va a poder hacer nada. Entonces pues a invitar, a informarse, y pues aquí invitamos también a los compañeros que puedan dar una vuelta aquí al campamento, principalmente en el de Michoacán. Estamos nosotros aquí mostrando lo que se está trabajando desde un punto de vista alternativo en el estado de Michoacán. Tenemos un proyecto democrático de educación y cultura y estamos trayendo, a lo mejor no todo porque las posibilidades económicas no nos dan para traer a toda la gente que está trabajando dentro de este proyecto, pero sí traemos algunos materiales que nos pueden dar alguna idea de lo que se está haciendo en una parte alternativa, con miras a una transformación educativa, porque es lo que requerimos en este momento. Y si vamos a dar una lucha política, también es necesario tener una lucha pedagógica y una lucha pues que esté haciendo trabajar a los padres de familia. Cuando decía, los padres de familia se están informando, hay dentro del proyecto democrático de educación y cultura, hay programas que están trabajando directamente con los padres de familia, ya sea en la elaboración de talleres productivos o de algún tipo de talleres, pero también tomando en cuenta que se tiene que ir buscando la información en esos puntos específicos, para que desde ahí los padres de familia vayan teniendo una visión diferente de la realidad en la que estamos viviendo y la que nos ofrecen los medios de comunicación precisamente. Entonces, pues la invitación a que nos sigan acompañando acá en el campamento y pues a unirnos, ¿no?, como sectores organizados de estudiantes, de trabajadores, de campesinos, de todo lo que sea posible, que ya haya una lucha, pues un inicio de organización. Pues lo ideal es que estemos todos juntos y vayamos pues contra todas estas reformas, pero en la unidad. Bueno, nada más agregar que hay tiempos que se establecieron ya más o menos para establecer una ruta de acciones. El gobierno federal tenía, en el mismo decreto que se hizo, se planteó tiempos para echar a andar las leyes reglamentarias. O sea, mientras las leyes reglamentarias no estén hechas, esa reforma que se hizo no se puede operar. No quiere decir que nosotros, si cambiamos las leyes reglamentarias, vayamos a detener lo que dice en la reforma constitucional. Nosotros estamos con que se reforme se derogue la reforma constitucional, se abrogue. Pero los tiempos para aprobar esas leyes reglamentarias eran el 30 de abril. Ya con la movilización que hicimos, principalmente los compañeros de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, que estuvimos ahí intentando coberturar, se logró que el 30 de abril no se aprobaran esas leyes. Lo que se hizo fue como empezar a filtrarlas. Ya conocemos más o menos su contenido, no tiene nada de bueno para nosotros, pero obligamos a que la buscaran otro momento para aprobarlas. Ellos, el Congreso de la Unión, tiene la otra sesión extraordinaria hasta septiembre, pero el plazo para aprobar las leyes se vence el 26 de agosto. Entonces aquí es donde ellos jugaron, ¿no? Si para que el 26 de agosto la puedan aprobar, por lo menos tienen que tener 3 semanas antes discutiéndolo en el Congreso, que va a ser a principios de agosto. Es ese inicio de sesión extraordinaria, me imagino. Si no es que nos madrugan y hacen otra cosa, mínimo antes del 26 de agosto tienen que durar unas 3 semanas discutiendo esa cosa. Entonces, de aquí al 26 de agosto hay como el supuesto compromiso del gobierno de que se van a abrir foros de discusión. Ahí nosotros estamos buscando la manera de presentar una buena discusión en esos foros, una programación, una calendarización y bueno, tratar de administrar nuestras fuerzas de aquí a ese tiempo, ¿no? En el entendido de que ya los obligamos a que se ampliar el plazo para aprobar las leyes, pero también de que nosotros no podemos como ahorita ir dejar todo, sino irnos administrando. Aún así, bueno, la semana que viene tenemos con Gobernación un acuerdo de que él por medio de Gobernación se tiene una entrevista con los del pacto, que fue dentro de estos espacios de debate público que nosotros pedimos, uno de los que se abrió, pero a través de Gobernación. Entonces, creo el 23 de mayo nos van a entregar el pacto a través de Gobernación, como un documento en el que, según ellos, explican en qué consiste la reforma. Bueno, nosotros ya sabemos en qué consiste, ¿no? Pero ese día nos van a entregar un documento y posiblemente ese día hagamos una movilización masiva, el 23 de mayo. Entonces, para que la gente también conozca, se sepa qué estamos haciendo y en lo que pues, se pueda apoyar, ¿no? Pues eso es básicamente.